guapo traquetero. Siempre quiere verme, wow, y dice que es un santo ya, pero es un delincuente y que ni quiere.